Págame mi agua que me debe. Págame mi agua que me debe. Ay, págame mi estudio que vos tenés. Ay, págame mi estudio que vos tenés. Págame mi casa que me debe. Págame mi casa que me debe. Ay, págame mi barrio que vos tenés. Ay, págame mi barrio que vos tenés. Radio Carajo, la chonta resiste. Radio Carajo. Eres el alma boricua, y antes de que te me vayas, a ti te quiero cantar. Perdona que llego tarde, el tiempo me lo ha impedido, y con este simple intento a ti te quiero rogar. Le has dado a este lindo sitio toda una inteligencia y tu majestuosa labor. No quiero ser un testigo de tu eventual despedida, y aunque sea un poquito tarde, te lo vuelvo a suplicar. Dios me permita estar contigo un tiempito, que es un simple deseo, pero para mí es honor. Tú no sabes el dolor que atraviesa mi conciencia, saber que un día te irás para nunca regresar. Pero mira lo que te traigo. Radio Carajo. La chonta resiste. Métale con todo. Estas son las olas que vamos a pasar para ir al baile de la Trinidad. Río Timbiquí. Bueno, buenas tardes, es que me escucho con eco. Esto es Radio Carajo, estamos, no sé si es porque está muy duro o es que tiene eco. Quiero saludarlos a los que están escuchando al otro lado de esta señal, de este micrófono, en algún parlante, a los que nos están escuchando por mixler.com/radiorelajo. Estamos originando la señal desde la Casa Obeso Mejía, en el Museo La Tertulia. Y queremos hacer esta sesión. Esta es una sesión de radio que nos han invitado a hacer desde el colectivo Subliminal, gracias a una exposición que se está llevando a cabo en esta casa, que se llama Radiar Memorias, Diálogos con el Carare. Y hoy estamos un grupo de personas que ha armado un combo llamado Radio Carajo. Y aquí estamos en la mesa en estos momentos, en una mesa central en la mitad de la sala de lo que era la casa de familia de Don Obeso. Estamos Natalie Espitia y yo, César Torres. ¿Cómo estás, Natalie? Ahora sí estoy. Hay que prenderlo. Tengo un feedback. Pues nada, estamos ahorita desde, como dijo César, la Casa Obeso, en Radiar Memorias. Si usted no sabe qué es Radiar Memorias, es una gran muestra laboratorio de un archivo de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Y si se vienen por acá, para la Casa Obeso Mejía, entre 4 y 7 de la noche entre semana, o si no, hasta las 8 de la noche los sábados, va a poder venir a pillar varias cosas que están pasando, entre ellos varios talleres. Hoy se están desarrollando dos talleres, uno que es Paisajes Invisibles con Mauricio Prieto, y el otro es sobre carteles, pero no me acuerdo en este momento el nombre, y está pasando ahorita aquí mismo. Camilo Aguirre lo está dando. Y ahorita de pronto hablamos con alguno de ellos dos para que nos cuente qué ha pasado en sus talleres, qué es lo que se desarrolló. Y creo que faltan en esta semana, creo que ya todos los talleres estaban como desapareciendo esta semana, pero parece que la muestra va a estar por una semana más. Así que si no ha venido, se va a extender, todo parece que se va a extender un poquito para que la gente venga, mire. Tengo un feedback increíble. Y lo que va a poder ver entre muchas cosas es un sonoviso que está hecho a partir de un guión que dejaron montado los de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Va a ver todo el archivo que está dispuesto por el primer piso de la casa. En la cocina suceden varias cosas bien interesantes. La cocina es como una reflexión a esa tienda comunitaria que tenía la asociación, la ATTC. Y pues nada, lo que va a suceder hoy es que vamos a escuchar diferentes cosas sobre la lucha también de estos otros pueblos, que son los pueblos del Pacífico, que al final todos estamos como unidos por las memorias del río, por las memorias de nuestros ríos. Y nada, ya ahí César nos contará pues qué es lo que tiene preparado la Radio Carajo para hoy, sábado 9 de septiembre, desde la Casa Obeso Mejía. Venga y párchese también en el balsófono, en la piscina, que por ahí hay gente ahí parchada en el balsófono. Entonces nada, esto es Radio Carajo. Escuchamos ahí a Junior Jane, grande, el caballote desde Buenaventura. Un saludo grande a la gente que se está conectando ahí en el Mixler, a Frederman, saludos a la People, dice, viva la Radio Carajo. Y ya está pidiendo música al Frederman, dice que pongamos Lo que nos merecemos del Father. Ya la vamos a buscar, viejo Frederman. Está Sebastián Giraldo,

partido, yo se lo pide el país completo. No estamos luchando por juguetes o por algo ajeno, es porque por lo que nos merecemos. No estamos luchando por caprichos o porque queremos, es porque por lo que nos merecemos. Estamos luchando por salud y un futuro bueno, ¿y por qué? Por lo que nos merecemos. Hasta que no hayan acuerdos no retrocederemos, es porque por lo que nos merecemos. Señor Presidente de la República, Buenaventura necesita más de su atención. Y no solamente la zona portuaria y la carretera principal del puerto, sino los habitantes de Buenaventura. Este fue el teacher reportándose. Real activista. Por nuestro pueblo negro, lo que es Buenaventura, Chocó y Tumaco, desde el viernes 19 de mayo, en donde el gobierno, en medio de la protesta, nos ha tirado obviamente lo que es la fuerza pública, ¿no? Lo que es el SMAT y la policía, en donde hay unas imágenes en las redes sociales donde se nota, se ve, donde el SMAT y la policía ataca al pueblo, habiendo niños, mujeres embarazadas y ancianos. Eso pasó en el Teatro Jorge Isaac, 19 de mayo, el viernes. Desde el viernes venimos en la lucha con todos nuestros hermanos negros. ¿Listo? Ahora el sábado estuvimos en un plantón, domingo plantón. ¿Listo? Hoy lunes plantón acá, en el distrito de Agua Blanca, apoyando a nuestra gente. Porque la fuerza está en el distrito de Agua Blanca. Mañana es marcha de antorchas. 6 de la tarde, plazoleta de las banderas, parque de las banderas. Vamos a caminar por toda la quinta hasta la gobernación, porque debemos de ser escuchados. Entonces la invitación es que el pueblo caleño se una a esta marcha y hoy al plantón, porque debemos de luchar por nuestros derechos y los servicios prestados. Porque no, ¿cómo es posible que Buenaventura, siendo un puerto principal donde entra el 80% de la economía del país, y viva en una miseria? Eso no es permitido. Mientras que Santo está vendiendo el país por fuera y no está prestando atención a lo que se está luchando acá. Entonces esa es la invitación, a que todos los caleños nos unamos. Luchemos por nuestro pueblo. Estamos en pie de lucha, estamos activos. Más cerca. Ok. Estamos trabajando fuerte en Buenaventura. Lo que pasó y lo que está pasando tanto en Buenaventura como en Chocó son, digamos, acciones que responden a la organización del pueblo digno en Buenaventura y en el Chocó. Si bien hay un empobrecimiento sistemático por parte del Estado y de las élites de este país, y hay, obviamente, hay situaciones de miseria, de pobreza, de falta de agua, de saneamiento básico, hay, a pesar de eso, un pueblo digno, un pueblo que se para con orgullo, un pueblo que se para con dignidad y dice, aquí estamos. Entonces, básicamente es decir que siguiendo la huella de resistencia de los ancestros y las ancestras, de cimarrones y cimarronas, los negros en el Pacífico colombiano estamos presentes, articulados, por supuesto, con los pueblos indígenas, con la gente de los sectores populares, con los obreros, incluso con los comerciantes. Entonces, esa es la lucha que estamos dando, es una lucha histórica, no es una lucha de hoy. Han habido miles y miles de levantamientos desde la época que nos atrajeron secuestrados a hombres y mujeres libres de África. Desde ahí hemos estado en resistencia y en reexistencia, asumiéndonos sujetos colectivos, porque sentimos y sabemos que los derechos y la libertad son asuntos del colectivo, no es un asunto de una persona, no es un asunto individual. A Tumaco lo quemaron. Hemos estado escuchando unos audios que se generaron el día del plantón que se hizo al frente del Colegio Nuevo Latir, y me gustaría como que nos parcháramos aquí, la gente de Radio Carajo, los que pueden, quieran y deban y estén en la obligación para que, no sé, empecemos a remembrar un poco lo que pasó con Radio Carajo, cómo nace, cómo y cómo se reproduce Radio Carajo. Entonces, hemos estado escuchando algunos audios de ese paro en el Pacífico, y pues ahorita seguimos entonces en la charla inicial. Seguimos aquí en vivo desde la casa Obeso Mejía, en esta jornada de radio, radiofónica con estampado. El estampado se lleva toda la gente, ¿no? Se lleva toda la atención, todo el protagonismo, lo visual siempre, ¿no? ¿Vos qué opinas, Camilo, de lo visual al lado de lo sonoro? No, está muy chévere. ¿Es mejor lo visual o lo sonoro? ¿Los dos? ¿Pero vos a qué te dedicas? Más a lo visual, claro está. Yo he venido trabajando sobre todo en la parte gráfica, narración gráfica, o sea, cómic, proyectos en sala, ese tipo de cosas, dibujos sobre todo. ¿Y hoy qué te trae aquí a la Casa Obeso Mejía en esta Radiar Memorias? Pues ahí sacamos un proyecto que se llamaba Narración Gráfica y Archivo, y estuvimos trabajando sobre eso. O sea, igual en internet nos siguen escuchando bien, solo aquí los perjudicados son los que están ahí escuchando. Bueno, entonces sí, ¿no? La idea de Narración Gráfica y Archivo pues era mirar cómo a través de archivos se podían inventar historias, qué implica cómo hacer eso, qué diferencias tenía como con cómics a partir de trabajo, digamos, en campo o trabajo en ficción. Y como qué diferencia, o no sé si ya habías camellado con basándote en una exposición que ya estuviera, y sobre todo que es un archivo como tan, no sé si la palabra sea delicado, ¿no? Como que toca bastantes fibras como políticas y cosas así. Sí, no, la es difícil porque esta exposición ofrece demasiada información. Entonces, a través del taller con los estudiantes, lo que se optó fue por coger cosas muy mínimas y encontrar como desde ahí puntos que se conectaran con la historia de la ATCC. Digamos que una de las estudiantes puso una historia que era sobre un concurso que hicieron de guarapo en el 76, y a partir del concurso de guarapo empezaron a narrar como los parámetros que tenía la ATCC como con la producción campesina, o sea, con lo que se sembraba, con cómo eran las relaciones como de intercambio de productos y todo esto. ¿Cuánto duró más o menos el taller? Duró desde hace 3 días hasta hoy. ¿Y las piezas? ¿Sacaron piezas? ¿Cómo les fue ahí con esa vuelta? Bueno, pues de las piezas, el primer día tuvimos 3 participantes que se llevaron los originales. Nos quedaron 2 piezas, una sobre el río, Carare, y otra sobre, pues, la que te acabo de comentar. El día de hoy estuvimos trabajando una también sobre la tienda comunitaria, pues, y sino que la chica, pues, al final no terminamos, pues, el ejercicio. Y a vos, ¿como qué te ha parecido gráficamente y cómo te ha llegado esta exposición? ¿Cómo la has visto? ¿Qué tal te ha parecido también el archivo gráficamente hablando también? Los productos que ellos tenían, que no necesariamente los sacaban como para una exposición, pero pues que están aquí, ¿no?, exhibidos. No, me parece como bien bacano como la cantidad de recursos como de producción, pues, cultural. En lo que se estuvo leyendo, sobre todo en los archivos del carareño, había mucho poema, pero esos poemas como que delataban a los paras. Creo que hay uno que es Viajera del Río, que es súper importante, como que lo he visto varias veces en varias salas, y es un cuento de cómo hacen una balsa, pero a través de la lechura de la balsa hablan de cómo descuartizan el árbol y sacan el corazón para hacer la balsa, y después de eso empieza a hablar de los colonos. Entonces, digamos que a nivel de escritura es muy bacano. A nivel audiovisual también me gustó mucho el sonoviso que había, como que esos recursos son bien como bien bonitos, bien hechos, bien y es importante como tenerlos en cuenta también, como todas las herramientas que están ahí salidas como o hechas con las uñas que al final funcionaron muy bien, ¿no? Bien, bien. ¿Y vos estás camellando en Cali o estás en Bogotá? Yo de casualidad aquí hago la entrevista porque te conozco, ¿no?, de Bellas Artes, saliste de Bellas Artes, sí, de aquí de Cali. ¿Te dedicaste también mucho a lo gráfico, a caricatura había también o poca? ¿Como dibujo? De caricatura acá en el archivo sí hay algunas cosas. ¿Pero vos, que vos te dedicaste como a esa parte o sea, estuviste en Bogotá un rato trabajando, pues? Sí, yo estoy camellando actualmente en Bogotá. De hecho, me he centrado mucho en eso, en cómic, pero cómic desde la no ficción. Ahorita le están llamando a eso cómic documental. El año pasado hice un trabajo con la comunidad de Montes de María sobre el despojo cotidiano allá. Fue muy bacano porque la gente participó ahí, o sea, tanto los investigadores como la comunidad, como uno como dibujante. Estuvimos allá un rato como también descubriendo que el dibujo puede tener herramientas de investigación. Hace 2 años hice uno sobre sindicalismo entre años 80 y 90, que fue como lo que me trajo un poco a este trabajo con Montes de María, Y este año me voy para el Bajo San Jorge a trabajar con pescadores. ¿Estás conociendo Colombia? ¿Ah? ¿Estás conociendo Colombia? Sí, ahí. A través como de cosas políticas, luchas, resistencias ahí. Y sí, pasándolo todo eso como a lo gráfico, ¿no? Y vos, ¿qué sentís que sirve? Pues no, o sea, claramente sirve, pero ¿qué tanta importancia tiene registrar, digamos, no sé, memorias, recuerdos, vivencias en lo gráfico? ¿Cómo te ha ido los resultados, digamos, en esos lugares? Digamos que hay unos espacios en los que se empatan lo académico y lo gráfico, y se descubren como diferentes públicos, ¿no? Por ejemplo, uno piensa mucho como en la narración, en cómo operan los colectivos y en a qué gente llega cada cosa, porque muchas veces son como redes de visibilidad. Un artículo académico de un investigador social se puede quedar en la academia, mientras que un cómic lo puede coger cualquiera. Tiene como esa cosa del dibujo que funciona. Y cuando se ha trabajado con estas comunidades que están en conflicto o en disputas, sirve un montón, como que el dibujo, no sé, pues protege identidades, une discursos, le permite a uno editar un poco el archivo que tiene a la mano. Encontrar la problemática en conjunto con la comunidad, no perderse en anécdotas, y pues que me parece más bonito que el propio lenguaje de la plástica es que los ejemplares suelen ser de miles, los tirajes de cada libro. Eso es chévere. Sí, ahí como hablando de eso, en estos dos lugares que has ido, Montes de María, fuiste a trabajar con unos sindicatos, ¿no? Me dijiste. Sí. ¿Es en dónde fue? En Bogotá, Cali. Y digamos que entre Bogotá y Cali saqué historias de gente de Barranquilla y de Sincelejo también. ¿Y que se publican ese tipo de cosas por internet? ¿Los imprimen? ¿Hay publicaciones de eso? Sí. Ciervos de Bronce se imprimió con La Silueta. Caminos Condenados, el de Montes de María, se imprimió con Cohete, que es una editorial nueva, una filial de Laguna. Y ahorita yo con un amigo empezamos a una nueva editorial que se llama El Globoscopio, y inauguramos la editorial con un diario sobre unas clases que se dieron en la cárcel La Modelo cuando estaban las protestas del IMPEC. Entonces ahí está todo, pues en web hay muchas cosas también, pueden buscar como el Globoscopio o Cohete Comics, la página mía también, camiloaguirre.wix, ahí hay varias cosas. Bueno, aquí estoy con Carlos Hoyo Buccelli, que se está sumando, ningún micrófono funciona, nos toca compartir este por este momento. Pero bueno, hemos hablado y creo que se va a dañar el audio ahorita. Pero bueno, hemos hablado de lo que ha hecho un poco Camilo. No sé si querías ahí comentarle algo al tallerista. Buenas tardes. Nada, pues gracias a Camilo por haber venido. Teníamos expectativas de un grupo amplio. Y terminaste trabajando con poca gente, el taller que estaba planeado. Y mis preguntas siempre son un poco sobre la muestra y sobre la idea de archivo. Vos que has venido trabajando archivo, ¿cómo entendés vos? No sé si ya lo hablaron, pero como que conversemos como cómo entendés vos el archivo, o después de tanto trabajo con material del archivo, ¿cuál es como tu idea y política de archivo? ¿O de trabajar con documentos de ese tipo? Pues no sé, me parece como súper importante como entender la pluralidad de los contenidos que hay en los archivos, ¿no? Como que hay muchos elementos muy pequeñitos que pueden servir para otras cosas de mayor visibilidad. por ejemplo, allá en Montes de María había un pelado que hacía un superhéroe, que era un campesino, y él distribuía eso como allá mismo. No tenía una salida como mayor, ni siquiera de una, de su propia vereda, pero igual funcionaba, o sea, como que la gente lo escuchaba y sabía quién era el superhéroe y lo había leído, se los pasaban así de uno a otro. Entonces me parece que es importante entender eso, que son muchas cosas, que incluye muchas voces, que es algo maleable, que es algo que cambia de un lugar a otro también. Y sobre la posibilidad un poco de derivar otros documentos o creaciones o ficciones a partir de archivos, porque siento que hay una cosa bien, bien compleja, y es que el archivo supondría estar como conservado y entre paréntesis e intacto, ¿no? ¿Cómo es esto quizá de abrirlo para que se generen otras cosas? Sí, había algo que pasó con el primer día de talleres, que las dos personas tenían, dos personas querían escoger unos temas muy puntuales sobre acontecimientos muy puntuales, usando el archivo de la ATCC, pero siempre se encontraban como con huecos. Entonces, como mirar el archivo no solamente era mirar lo que estaba ahí presente, sino las cosas que faltaban alrededor, y permitía un poco como ese proceso creativo, como de empalmar, de hacer puentecitos uno mismo, a través de interpretar eso, ¿no? De interpretar lo que está ahí en páginas de noticias o en fotos, ¿sí? Porque un poco, y siento eso, es como el archivo, como las fotografías están ahí para hacer, ¿no? Como que están quietas, pero quienes las completan y les terminan de dar existencias, quienes las presencian después, ¿no? No sé si pasó algo, no se lo pregunté a los otros talleristas, pero en relación con las vidas de quienes estaban enfrentando, como interpelando ese archivo, no sé si con las chicas que trabajaste o vos también, ¿cómo es ese diálogo de casi medium, que es tener ese archivo ahí enfrente y producir otra cosa? Pues digamos que me pareció como que el público del taller era muy específico. Entonces llegó gente que tenía unas propuestas muy cercanas y que incluso pues con cosas bastante interpelantes, ¿no? Una de las chicas que estaba haciendo el taller era de Pasto y estaba haciendo una tesis sobre la representación de la verdad a través de los medios privados en el posconflicto, que es una cosa así como súper densa, ¿no? Mientras que la otra estaba haciendo como un trabajo con comunidad muy similar como a lo que es o a lo que yo he trabajado, pero en audiovisual. Y la diseñadora gráfica, pues, que estaba ahí en el taller, también trabajaba sobre, pues no sé, como diseño, pero hacia lo comunitario. Entonces era como muy similar, pero desde unos puntos muy construidos. ¿Qué, ni idea en qué pudieron haber terminado esos proyectos? Porque claro, por ejemplo, la chica de su proyecto audiovisual sobre la verdad estaba haciendo un collage y le decía que le gustaba trabajar no linealmente. Ajá. Que es súper extraño en cómic, porque en cómic, pues, por secuencia va a ser lineal. Sí, o sea, la vecindad de las imágenes va a organizar una historia. Entonces yo quería de alguna manera ver ese resultado. Era una historia sobre dos versiones de la vida de un cura. Ajá. Una por el ejército y otra por los campesinos. Ya, se quedó inacabado. Se quedó inacabado. Bueno, nada, gracias Camilo. No sé si hablaron de lo que está haciendo Camilo ahorita, supongo que sí. Y bueno, no sé si dónde están, quedaron los trabajos en el... Vale. Bueno, gracias Camilo por haber estado en Listo. Radiar Memorias y bueno, sigan con Radio Carajo. Seguimos. Vamos a poner música, bien hecho Keep Town, y vamos a poner más registro sonoro de lo que pasó en el paro cívico del Pacífico, en el apoyo que hubo de parte de la ciudad de Cali, de algunas organizaciones, grupos, personas, y vamos a seguir charlando con la gente que está aquí y con la gente que está allá. extranjero, metió a cambio de oro dejarme mucho dinero. Tipo de que les hablo nunca más apareció. Yo mi meta precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste, oro me dejaste. Ladrón te fuiste. Colombia somos todos, lo sabemos. Pero este país dividido está en los que gobiernan, en los que dan poco sabemos y en los que atacan sin piedad. Colombia está en problemas, se los digo. Tiene una enfermedad que la domina. Y si no nos unimos, compañeros, no vamos a encontrar la medicina. Este país es mucho lo que tiene. Eres rico, Colombia, de raíz. Muchos países tuvieran lo que tienes. Su gente no emigraría jamás a otro país. El Pacífico es rico en naturaleza. Se parece un paraíso terrenal. Es reserva del pueblo colombiano. Y por eso lo debiéramos cuidar. Los que están en la alta sociedad, no olviden el Pacífico, que es Colombia. No descuiden así mi litoral. ¡Arriba Pacífico! ¡Arriba Buenaventura! ¡Arriba carajo! ¡Arriba! ¡Arriba Buenaventura! ¡Arriba carajo! ¡Arriba carajo! ¡Arriba carajo! ¡Arriba carajo! ¡Ala! ¡Arriba carajo! ¡Ala! ¡Arriba carajo! ¡Ala! Frederman manda saludos y dice: solo estampados sonoros. Chunta resiste. Esta de Gastón. ¡Oye! El pueblo no se rinde. ¡Bravo! 22-33. Ahora no vayan a escandalizarse. Es mad, fucking es mad. Es mad, fucking es mad. Es mad, fucking es mad. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Si pedimos agua, no mandan es mad. Pedimos educación, no mandan. Del 2017, Buenaventura protestando por un SOS. Cuarto día, pacífico y cultural, hasta que por obra de magia apareció el SMAT. Policías disfrazados de Robocop, escuadrón móvil para la opresión, lanzando gases lacrimógenos contra la población. De derechos humanos, máquinas de violación. Todo transcurría en completa calma y fuimos sorprendidos por la motorizada en el puente del Piñal. Nos acorralaban. Granadas, no entendíamos lo que pasaba. Meses de diálogo ahí lo cancelaban. No había solución, nos desafiaban. Intencionalmente nos provocaban. Necesitaban un motivo para retomar control. Y esa fue la orden que en Bogotá se dio. Infiltren la gente, la manifestación. Y pongan la ciudad fuera de control. Saqueos, vandalismos y desesperación. acción. Algo impresionante sin ninguna explicación. Ya no había policías, militares ni tanquetas. Todo planeado para el toque de queda. En el muelle había mucha mercancía. Para transportarla necesitaban las vías. Los puntos de encuentro deshabilitaron y los camioneros salieron escoltados. Con destino a Medellín, Cali, Bogotá, donde el progreso de Colombia está. El Pacífico no importa al gobierno central. Por eso para nosotros la respuesta es el SMAT. SMAT, fucking SMAT. SMAT, fucking SMAT. SMAT, fucking SMAT. Esa es la respuesta que el gobierno anota. Es mad, fucking es mad. Es mad, fucking es mad. Es mad, fucking es mad. Esa es la respuesta que el gobierno anota. Hay una pregunta muy especial. El presidente, ¿por qué no vino a dialogar? Son muchas las preguntas que en el aire están. Al fin, ¿quién le dio la orden al fucking es mad? ¿Por qué no a la emergencia económica y ambiental? ¿Toque de queda y los camiones pueden andar? ¿Qué hacen en los barrios unidades del SMAT? No estamos armados y nos atacan con gas. El mundo avanza, avanza y Buenaventura atrás. ¿Por qué? De nuestro grifo no sale agua pa' tomar. ¿Por qué? Nuestros hijos no tienen dónde estudiar. El aire que tenemos no es puro ni natural. ¿Por qué? Los deportistas no tienen dónde entrenar. ¿Por qué? No hay hospitales donde nos puedan curar. Si sigo preguntando nunca voy a terminar. Aunque de todas formas la respuesta sigue siendo SMAT. SMAT, fucking SMAT. Es mad, fucking es mad. Esa es la respuesta que el gobierno anota. Es mad, fucking es mad. Es mad, fucking es mad. Es mad, fucking es mad. Esa es la respuesta que el gobierno anota. Todos somos Buenaventura, todos somos Pacífico. Rogamos a Dios de que lleguemos a buenos términos. Por el bien de todos. Buenaventura, te quiero, siempre, no de hoy. Ah, y se me olvidaba, si usted está protestando de corazón, ¿por qué tiene que andar mencionando a otro? Que este no vino, que este sí vino. Eso significa que usted no está marchando ni protestando de corazón. Usted está marchando para que lo vean. Por eso, a todas mis hermanas y hermanos, los invito a que nos unamos. El pueblo no se rinde, carajo. Terminó perdiendo la vida. Y esa es una situación que rechazamos profundamente como mujeres negras, que hemos cuidado la vida, que hemos parido la vida, que hemos cuidado la naturaleza, que hemos cuidado el territorio. Es mad, fucking es mad, y se llenó la mesa de radio, carajo. Eso tiene un imán poderoso, esa canción. Eso está bien. Es que mi voz no es suficiente, tiene que haber el caballote. Claro. Tiene que llegar la red. La reina también, y ya. Sí, lo importante es ser consciente de ese tipo de cosas. Bueno, esas risas que han escuchado es del equipo de Radio Carajo. Y buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí sábado sensacional, ¿no? Algo así. Sí, sábado sensacional desde la casa Obeso Mejía. Dándole pues a un programa más, de una radio más como la Radio Carajo. Radio Cara. Radio Carajo, Ailín. Diga, Radio Carajo. Aló, aló. Ailín todavía está... Ella es la voz oficial. Ailín entra en calor. Ella es la voz oficial, ella sabe que ella es la voz oficial y por eso dice, no tengo ningún interés de... Reproduzca eso. O sea, poné mi cuña, más o menos, poné mi cuña que yo... O sea, ya la grabamos una vez, ya le cobramos una vez, ya no podemos más. Claro, además, o sea, ella cobra por... Uso oficial una vez. Ella cobra por segundo. Es muy difícil, sí, pero haciéndola escuchar para que la gente sepa de qué hablamos, pues esa. Claro, o sea, por ejemplo, todos los fans que me están viendo en este momento por el Facebook, por el Facebook, los fans de Karen por el Facebook. ¿Cuántos hay para los fans de Karen? Mis fans están conectados. ¿Cómo es el enlace este? Mixler.com/radio relajo. Eso, hay transmisión en vivo por Mixler. Aquí, pues le haga. Saludamos entonces a todos los oyentes imaginarios que en este momento están desde, no sé, de dónde, ¿De qué parte del mundo? Porque Radio tenemos una acogida tenaz. Desde Tokio, ¿no? Para. Ahorita reportaron. Sí, ¿sabes? Me llamaron hace como 2 minutos a decirme que no, vea que acá en Tokio, que tienen. Yo no le entendí nada, entendemos. Pero... sí, pero les dijimos que todo bien, que en Mixer. Estamos escuchando. Pero bueno, díganos cómo la saludaron cuando la llamaron de Tokio. Porque así, claro. ella no puede parar de montarla. Bueno, pero cuéntenle, pues, para qué es que estamos aquí, quiénes es que estamos en esta mesa, la gente. Lina, ¿para no, qué estamos Karen, aquí? Karen, cuente. Muchacha, pero pues usted yo no era me acuerdo. La que sabía. ¿Para qué fue que vine? Bueno, estamos aquí en Radio Carajo, en el marco de Radiar Memorias, contándoles todo lo que ha pasado con la Radio Carajo, y digamos que el recorrido, vamos a hacer es un recorrido sonoro un poco con todo lo que se ha hecho, la presencia que ha tenido la radio, pero pues bien como hablar un poquito de qué es la Carajo, un poquito como contarle a la gente que la Radio Carajo nace más o menos como en una coyuntura, en la casa de la abuelita de una parcera, y justamente como en una sala de una casa en el barrio El Diamante, creo que era un domingo, yo venía del Cauca. No había nada de lo que estaba pasando en Buenaventura porque en el Cauca no había señal, entonces yo estaba sana de lo de Buenaventura y bajo, y cuando voy llegando a Santander me doy cuenta que Buenaventura está del putas y que allá la gente está dando en la jeta re fuerte, y justamente para ese día teníamos un tallercito con el parche de Noise Radio y la alfombra mágica. Llegó Aileen. Me puso seria la pelada. Sí, entonces venía, para ese día teníamos un taller, nos encontramos la alfombra mágica y Noise a hacer un taller de radio, digamos que fue como ver que teníamos una herramienta que podía servir un montón para contribuir, para apoyar, para acompañar todo lo que se venía haciendo en Buenaventura, para acompañar desde Cali el paro cívico. Entonces fue como eso, Karencita estuvo allí. Pero contá pues por qué la gente se estaba dando en la jeta en Buenaventura, que tampoco era cualquier obvio, cosa, ¿no? O sea, bueno, porque la urgencia de que la no, pues, Radio Carajo hiciera cuente, algo, ¿no? Cuente. Sí, pero pues todos tenemos micrófono, háganle. Sí, está pero muy todos tímida, sabemos que... Usted también sabe qué pasaba en Buenaventura por ahí. Pero usted estaba en Cali, Karen, ella llegó del Cauca, ¿qué pasaba? Pero ya luego me puso al día. ¿Qué estaba pasando en Cali? ¿Qué estaba pasando en Cali antes de que yo llegara? No, que nos cuente César, ¿cómo así? No, yo solamente doy aquí el pedal. No, no llegó Sebastián. Sebastián es el que nos va a resolver aquí el asunto. Sebastián, estamos patinando un poquito en la radio porque pues recién como que inicia la mesa, recién como que nos empezamos a mirar las caras, que hay digamos un montón de cosas que decir, pero patinemos mientras Sebastián acaba de llegar. Patinemos mientras Karen decide hablar en el micrófono porque tiene uno. Pues lo que pasó ahí un poco es que estábamos cansados de verlo por noticias y verlo muy poquito en noticias, y saber porque tenemos muchos lazos que nos unen, no solo por ir a la barra a darnos el chapuzón ni al ladrillero ni a Juan Chaco, sino que habíamos creado lazos con, por ejemplo, con Puerto Creativo, con el Boro Creativo, con pelados en los barrios de Bajamar, en Buenaventura, y nos llegaban mensajes por WhatsApp, por los perfiles de Facebook, por Afrodes, por todos los grupos ahí, panas, ¿no? Y eso no lo veíamos en las noticias, obviamente, como por esa hegemonía que ya sabemos cómo desvirtúan la información. Y la gente, esta gente parecía a nosotros, dijo, bueno, además de publicar y de compartirnos las informaciones, tenemos que llegarle a la gente del común, ¿no? A la gente que está caminando, que va en el mío, a la gente del distrito que camella 12 horas al día, que ni siquiera se ve las noticias en Caracol y no puede pillar eso que está pasando. Entonces, la primera actividad surge por Víctor Palacios. Y todo el parche de Me Joda, vamos a hacer la no, crónica. No, no, la claridad. La idea es que estamos en Radiar Memorias, en diálogos con el Carare, y es una exposición de archivo de algo que pasó con la asociación de campesinos y trabajadores del Carare. Y es un archivo, y creo que lo que queremos amarrar aquí es que el paro del Pacífico fue hace 2 meses, tres meses y mucho, y todos nos lo han enseñado que es inmediato, ¿no? Que si no fue en ese momento y no hicimos la chiva en ese momento, ya ahorita no sirve. Y no, la idea es que este carajo, esta radio carajo, actualice esa vaina, porque obviamente el billete no llegó todavía. O sea, el hospital o el acueducto todavía no está. Entonces, como que seguir ahí actualizando eso. Entonces, la crónica va desde Sebastián. Carajo tiene la vida que tuvo cuando se inició el paro. Entonces, es como también un resultado de la resistencia de la gente. Como importante, pues, que no sé, o sea, ya hay un montón de gente que se empezó a movilizar por unos derechos básicos, ¿sí?, para su vida. Eso nos moviliza a nosotros, que nos damos cuenta y decimos, hey, pues, ¿qué sabemos hacer? Pues no, pues hay como unas mesitas de radio, entonces vamos a hacer radio. Y tratar de que con esa mesita de radio que todavía se mantiene, poder movilizar también a otros seres, justamente en apoyo y solidaridad, como a lo que a mí me hacía una claridad en el paro, y era que no estamos apoyando ser solidarios, es que somos parte del problema. Somos parte, esa era también como mi reflexión ahí fuerte, ¿no? Como todo el tiempo, no, en solidaridad al paro, en compañía al paro, ¿no? Pues el paro, o sea, una vez parábamos y estábamos ahí, estábamos en las marchas y estábamos haciendo las actividades que se proponían, claro, desde un grupo organizador, de gente lideresa del Pacífico, pues estábamos acompañando esas propuestas de ellos, pero estábamos parando también nosotros, y Cali estaba parando también y se estaba movilizando por una causa que, pero Sebastián iba a contar algo que hace hace rato estaba que contaba algo, ¿no? No, bueno, buenas noches, conectándome acá con la Radio Carajo. Los que no vinieron se perdieron la jornada de estampados, ¿verdad? Esas camisetas quedaron bellas, vea, por ahí está. Retumban esas camisas, ¿no? No, pero es que es la primera, sí, es la primera. Y por eso yo puse la mía de primera, ¿no? Que el Cucho porque quería... ¿Porque la tengo yo? El Cucho quería... No, él dijo, no sale igual la primera que la décima. ¿O de Camilo? No, fue idea mía, ya que Camilo no quiso acceder a que fuera la de él la primera. pero no, pues un poco atendiendo al contexto que estaba presentando César, es que hubo dos eventos antes del paro en Nuevo Latir. Convocados, en realidad yo no sé convocados por quién, no sé si fue Afrodesk. Fueron varios colectivos, sí, fueron en Facebook varias organizaciones, se abrieron varios eventos. Que sí, y a eventos a los que llegaron, por ejemplo, Francia Márquez y pues, mucha PCN, gente que estaba allí, el proceso de comunidades negras del norte del Cauca, y el Pacífico en general. Y pues a raíz de esos eventos que se dan como en los grandes sitios de la ciudad, digamos los sitios centrales de la ciudad, que es en el Parque Las Banderas, por ejemplo, hay otro en el Boulevard. A raíz de eso, pues surge la necesidad desde el colectivo Mejoda, ya lo decía César, hacer un evento que paralizara no solamente los lugares centrales de la ciudad, sino también el oriente de Cali. Pues conociendo además el contexto del oriente, que es toda la población desplazada del Pacífico colombiano que llega a Cali. Entonces, pues a raíz de esto se da la necesidad de parar también el distrito de Agua Blanca, de parar el oriente de Cali, y se hace un plantón al frente del Colegio Nuevo Latir, al cual asiste mucha gente. Y bueno, donde se hace también una mesa de radio y se recogen unos relatos sonoros y audiovisuales para alimentar, digamos, la difusión de lo que estaba haciendo el paro en ese momento en Buenaventura, en Tumaco, en Quibdó y en el Pacífico colombiano en general. Entonces, sí, era un poco eso, ¿no? Como el contexto en el que surge también la Radio Carajo, atendiendo además a un llamado de visibilización de la toma a la Defensoría del Pueblo que hacen las mujeres allí, digamos, un poco haciendo el llamado a las instituciones públicas de que hagan presencia y atiendan al llamado del Pacífico colombiano en general. Un poco atendiendo a esto que estaban diciendo con relación a los diálogos con el Carare, es importante además decir que las demandas que tenía en ese momento la ATCC, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Río Carare, terminan siendo las mismas demandas que tenía el pueblo del Pacífico colombiano, ¿no? Es un tema de que los actores armados estaban en el territorio y ellos estaban intentando separarse, digamos, de los actores armados que estaban haciendo presencia allí. Estaban pidiendo salud, estaban pidiendo educación, estaban pidiendo condiciones dignas de vida por allá en los años 60, en los años 70, cuando empieza a consolidarse la ATCC. Y bueno, ¿cuántos años y sigue el país en las mismas condiciones? Entonces un poco eso es lo que queremos resaltar. Y bueno, el llamado de Radiar Memorias es precisamente hacer un diálogo con el Carare, un diálogo con la ATCC. Y bueno, seguimos aquí con Radio Carajo. Saludando a todos los amigos que van llegando, a Juliana, por allá anda Daniel, que recién está entrando con sus amigos, con Vane, pues que también es como muy alentador que la gente quiera saber qué es Radio Carajo, ¿no? Y esa radio qué, y a dónde va, y qué es lo que hace. Entonces, pues, esperando a que entren todavía. Están muy lentos inscribiéndose, hay que moverse para que nos escuchemos aquí, pues, pronto. No, y también empezar a decir que ahí, pues, la Radio Carajo no solo acompañó el paro en ese momento, sino que vamos a estar compartiendo otro material que se recogió. Pues no sé si Karen quiera empezar a hablar un poquito ahí, a poner en contexto lo de la liberación de la Madre Tierra, el acompañamiento que se hizo ahí. Y bueno, y pues también decir que la Radio Carajo, digamos, hemos hablado tanto del paro de Buenaventura porque es como la coyuntura que nos hace, pues, como nacer, ¿no? Decir, bueno, hay un paro, hay una gente que, ¿cómo nos solidarizamos con la gente que está de verdad dándose en la jeta, como decía Karen ahora, por el agua? Y vos todos los días te levantas en tu casa de origen el chorro, pues. Entonces, digamos que ya está claro que esa fue la motivación para iniciar Radio Carajo, pero que también es una radio que está pensada para acompañar todos los procesos sociales que así lo requieran. Un poco también para dar otra versión de los hechos, ¿no? Porque pareciera que los medios de comunicación siguen y siguen reproduciendo, pues, como unas versiones que quedan cortas sobre las problemáticas de la gente. Entonces, decirlo como de esa manera, Radio Carajo está para acompañar esas resistencias que nazcan, pues, desde la gente. Bueno, pues empecemos a compartir, ¿no, César? ¿Algo de lo que tenemos o qué? ¿O cómo vamos con la musiquita que tenemos ahí, que nos ambientó el paro que hicimos en el distrito de Agua Blanca? Ustedes saben que parar en el distrito es duro, porque de alguna forma los ritmos cotidianos de allá son muy fuertes, pero la solidaridad de tanto de los barrios que estaban ahí ya citados para el plantón, como de mucha gente de Cali que se movilizó hasta el distrito, un territorio que tampoco habitamos diariamente y al que nos cuesta ir, al que casi no nos movilizamos. Y allá ¿Usted se hizo no el mucho paro. Por allá? No, yo casi no voy, ¿no? Yo no hago nada en el distrito. Pero pues nada, hubo mucha música, hubo mucha alegría, las mujeres de la Casa del Chontaduro nos amenizaron el rato muy fuertemente y también muy movidas desde adentro, como con lo que fue el plantón. Entonces, a César le gusta mucho. ¿Qué canción le gusta mucho, César? La que puse ahora, qué pena. A César le gusta mucho la canción que puso ahora. Que puso ahora, pero ¿cuál la de Junior la que puso, Jane? Pues. ¿O cuál? La Junior Jane, obvio. César está pero es que ahí. Ya la va a cantar, esperen. Mad, fucking es mad. Bueno, estamos acá extendiendo los relatos, extendiendo las voces, porque tenemos algunas fallitas, pero. Pero la radio sigue, la chonta resiste y resiste hasta las fallas técnicas. Bueno, vamos a hablar como un poquito más fuerte porque no sé si tenemos... Ya tenemos... Estamos en internet. O sea, no tenemos sonido aquí, por eso digo que hablamos pero un poquito Tokio, más fuerte. Pero en Tokio, vos sabés, ¿no? En Tokio nos están escuchando igual, o sea, allá no ha... No hemos dejado de transmitir en Tokio. Nos siguen escuchando nuestros amigos de Tokio y la gente ahí de Kenia y toda la vuelta. Allá nos están escuchando bien. Bueno, yo les estaba como más o menos contando cómo había nacido la Radio Carajo, porque pues era una intención como de sumarnos a unas, digamos que son nuestras voluntades las que están allí, como siempre, yo estoy bien convencida de eso, como siempre hay algo que hacer, siempre, en todo. Como si a usted hay una injusticia que le está doliendo mucho en el corazón y usted no se mueve para hacer algo por eso, pues como complicado. Yo siento y también creo que a la gente que le duelen esas injusticias siempre va a buscar qué hacer. Y el caso particular de Buenaventura era porque, bueno, Cali es, digamos, la capital del valle y es lo más cercano que queda en Buenaventura, ¿no? Y teníamos como una responsabilidad de movernos, de decirle a Cali que estaba pasando algo también, además porque Cali se cree muy negra, pero solamente 5 días al año, que son los 5 días de petróleo. Pero empecemos a contar algo de lo otro, ¿no? Toma seca. Ya hablamos mucho del Pacífico, del otro material que vamos a compartir. Pues no sé, digo. Sabroso, es que esto es una protesta con mucho ritmo. El ritmo viene desde el Pacífico. Lo sabemos, y hay que darle una invitación a toda la gente, claro, que sí. Que la radio es para eso, para que la gente diga lo que quiera decir, Lina, entonces sácale, mami. Pues sí, pues yo también estuve en la liberación, ¿qué pasa? Ah, bueno, también hay una como una intención de contar también un poquito de lo que se ha venido haciendo en el proceso de liberación de la Madre Tierra, que es un proceso al norte del Cauca, de comunidades indígenas, propiamente de la comunidad Nasa, del pueblo Nasa. Venimos haciendo pues un acompañamiento allí con algo que se llamó, bueno, yo llegué inicialmente a la liberación por una minga de comunicación, y pues el proceso de la liberación lo que puntualmente reclama son tierras, ¿sí? La tierra para el campesino, para el indígena, es más o menos como lo que es muy cercano un poco, como no sé si alguien que esté aquí o que esté escuchando referencia al Ejército Zapatista Liberación y a toda la Revolución Mexicana y al zapatismo como tal, es muy cercano en términos de lo que ideológicamente se plantea, ni siquiera porque sea una cuestión de una discusión ideológica o académica, sino porque en la práctica es muy parecido. Voy a hacer algo. Tengo que ir al baño con Aileen. Mientras tanto, ahora sí, César, contanos pues qué es algo del material que hemos recogido durante este tiempo, ¿no? Sí, pues como les decía ahorita, llegó gente nueva. Saludamos a los que están aquí. Los recibimos con los brazos abiertos en esta mesa de radio. En vivo, estamos saliendo por mixler.com/radiorelajo. Radio Relajo es un combo caleño que se ha unido durante casi 4 años, 5 años. Nos llama mucho la atención el sonido, la radio, pero también los procesos que se pueden generar al lado de ella, con ella, por ella. Y hicimos esta Radio Laboratorio, Noise Radio. Hay gente que ha nacido en Bogotá como La Voz Populi, en Medellín con Platoedro, se han creado como 3 radios, la Radio Volqueta Interestelar y otras más, haciendo mucho ruido. Y aquí en Cali conocimos, en México también, creo que el próximo año viene mucha gente por ahí en febrero de México, de Medellín, de Bogotá, hacer un encuentro de radio así, alternativa, hacer radio en la calle. Y ese andar, ese hacer radio en la calle, pues nos condujo a pensarnos este paro cívico con el que empezamos. Y pues aquí hay unos audios un poquito desordenados, pero de lo que pasó. Aceptarnos con amor. Porque es deseo del Padre aceptarnos con amor. Sigue, sigue. Chontaduro para este pueblo que lucha duro. gente ahí sabe. Hay otro que decía, toma seca, toma seca para este pueblo que no se deja. Sabroso, es que esto es una protesta con mucho ritmo, el ritmo viene desde el Pacífico, lo sabemos, y hay que darle una invitación a toda la gente que sale al Petronio, al Petronio Álvarez, a tomarse el biche, a tomarse la rechón, a pasarla bueno en esos... La gente tenga sus derechos, derechos, ya es hora de que el Estado mire hacia Buenaventura, pero no solamente para mandar policía para que custodie cómo entran los contenedores, cómo entra la gasolina, sino para que la gente tenga sus derechos, derechos que son más que merecidos porque llevan más de 500 años aportando a la construcción de este país. Y también estamos exigiendo que los medios de desinformación no sigan transmitiendo solamente los conflictos de otros países, porque aquí tenemos nuestros propios conflictos. Mi nombre es Vicenta Moreno, soy de acá del distrito de Agua Blanca y estoy aquí con Buenaventura y el Chocó en la lucha por nosotros, los negros, las comunidades negras que siempre han sido sometidas a estrategias de muerte. Que sepan, aquí estamos también, el distrito es Buenaventura, el distrito es Chocó. Aquí estamos en esta lucha acompañando, no, mejor dicho, esto se va a putear. Radio Carajo. En la Casa Palacio de Nariño se encuentra un señor que me debe plata. En la Casa Palacio de Nariño se encuentra un señor que me debe plata. Radio Carajo. La chonta resiste. Métale con todo. Radio Carajo. Está gastando barcos, vías, puertos, container, balas y a mí no me paga, eh. Está gastando barcos, vías, puertos, container, balas y a mí no me paga, eh. Radio Carajo. La chonta resiste. Esta de Gastón. Radio Carajo. Carajo, carajo, carajo. La chonta resiste. Nos desconocen y también nos desconocemos. No podemos olvidar la herencia que tenemos. Venimos de la valentía de negros guerreros que nos dieron la libertad de encontrar nuestros sueños, muchachos. Yo tengo fe, la, la, la, que todo cambiará. Mi pueblo, no llores más, llegará la paz. Yo tengo fe. Seguimos aquí en la Casa Obeso Mejía, dándole la bienvenida a la gente que va llegando pues y que nos acompaña en esta transmisión de hoy. No sé en qué quedamos, yo estaba en el baño con Aileen, me dijo mamá chichi y toca correr, mamá chichi, eso es emergencia. Entonces, más o menos les estaba comentando qué era lo que digamos, yo venía haciendo con el proceso de la liberación y como qué era la liberación de la Madre Tierra. Entonces, les sigo contando, pues es un proceso campesino, es un proceso indígena campesino, la vida de la comunidad NASA, de qué canción más bella, eso siempre lo ponen cuando hay... cualquier acto, cualquier evento que haya en la liberación. Puntualmente lo que tiene la liberación es una lucha por liberar la Madre Tierra, por liberarla del monocultivo de caña, ¿sí? En el norte del Cauca abunda la caña por donde vean. Y es reclamar la tierra para los indígenas, porque los tienen casi arrinconados en unas pocas tierras, que además todas las tierras que tienen caña les pertenecen a la comunidad indígena ancestralmente, son los dueños ancestrales de ella. Entonces, y bueno, que ahora además aparecen siendo los dueños los ingenios cañeros, ¿no? Los ingenios cañeros. Entonces hay una lucha bien fuerte, hay 9 puntos de liberación de Madre Tierra, en los 9 puntos están asentados los liberadores y liberadoras, haciendo resistencia, y la resistencia es tumbar caña, tumbar la caña para sanar la madre tierra. Además, porque lo que hace la caña cuando está durante mucho tiempo sembrada, pues hace, lo que hace es acabar con el agua, literalmente. Entonces, justamente es el monocultivo, todo el daño que le hacen a la tierra, y que ni siquiera es que se siembra caña porque van a hacer panela o para consumo humano, ¿sí? No, es para biocombustible, en realidad. Entonces, los liberadores han sido, los liberadores y liberadoras han dicho, han sido muy claros en que no van a negociar más. Digamos que por eso es distinto el proceso, porque las comunidades indígenas vienen resistiendo desde sus formas de organización, ¿sí? Pero la liberación se diferencia de la misma organización. O sea, ellos están dentro de la plataforma de lucha del CRIC. El CRIC es el Consejo Regional Indígena del Cauca. No, están dentro de la plataforma de lucha, que es unidad, tierra, ¿sí? Pero se diferencian porque les están diciendo es que no vamos a negociar más, es que no nos vamos a sentar con nadie a negociar las tierras que son nuestras y que nos pertenecen. Entonces, lo que hacen es vía de hecho. Entonces hay minga de corte todos los lunes, mañana hay minga de corte en la liberación de la madre tierra, no sé exactamente en qué punto. Hoy había un encuentro muy bello en el Pílamo, en el resguardo del Pílamo, con Arturo Escobar, Vilma Almendra, hay un montón de gente, las mujeres del Chonta, otras negras y feministas, del PCN también, iban a estar allí en el Pílamo, y eso tuvo que haber sido muy lindo. Hay Saquelu, en el Cauca también, estamos en Saquelu. Bueno, eran muchas cosas bellas que había en el Cauca hoy, y mañana terminan con minga de corte. Y la minga de corte, pues, es ir a cortar la caña. Es ir a cortar la caña porque vamos a vivir en esa tierra. Y vamos a vivir porque vamos a sembrar la tierra. Y porque vamos a sembrarla, la vamos a liberar y la vamos a limpiar. Y es como, es eso. ¿Y para qué tanta tierra?, le dicen a los indígenas, ¿no? Y a ellos el gobierno, y yo recuerdo mucho que teníamos un encuentro de liberadores en Popayán hace como un mes y medio, dos meses, no sé, no me acuerdo. Y justamente el día que había encuentro de liberadores y liberadoras de la madre tierra en Popayán, Álvaro Uribe Vélez estaba en Popayán. Y ese día, como yo creo, me imagino que al mismo tiempo que nosotros estábamos en uno de los auditorios de la Universidad del Cauca teniendo el encuentro, al mismo tiempo estaba en otra parte de la ciudad diciendo que no más tierra para los resguardos y que no más tierra para los indígenas, que eso había que controlarlo, ¿no? Que había que mandar seguridad, y pues mandar seguridad no es más que mandar más policía, es más, que además han asesinado a la gente, porque cuando hay minga de corte, lo que hace el gobierno es mandar el ESMAD al ejército a defender la tierra privada, a defender los intereses de los ingenios cañeros. Y defender los intereses de los ingenios cañeros es vayan y les dan bala a todo ese poco de indios. ¿Cómo es la vaina con Desalambrarte? ¿Cómo es ese cuento? Desalambrarte fue un festival, primer festival de Desalambrarte, porque van a haber más, seguro. Fue una idea que surgió en una minga de comunicación. Íbamos a hacer un festival, un recorrido por la liberación de la madre tierra, íbamos a recorrer los 9 puntos de liberación. Bueno, esa era como la idea. Era un recorrido artístico, entonces era la intención como de llevar el proceso, la palabra del proceso de liberación por los 9 puntos de liberación, yendo pues a la misma comunidad indígena, a los mismos resguardos, a la misma gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le está trabajando la liberación, pero la liberación también quiere crecer y quiere ser más grande. Y entonces era más o menos como una estrategia de comunicación, como llegarle a la gente con ciertas cosas y decirles que se tenía un proceso, que había unas posturas, y que invitarlos más bien como a participar. Venga, es que usted necesita tierra. Y yo recuerdo que era una de las preguntas que le hacía en uno de los puntos, en el palo. Le decían a la gente, usted está aburrido porque no tiene tierra, y no hay tierra para sus hijos, no hay tierra para cultivar, no hay tierra para nada, ni siquiera hay tierra para vivir. Entonces vamos a liberarla, porque lo que hay es tierra, la tierra está ahí, camina y la libera. Y es bien importante porque, digamos que, ¿cómo se libera la madre tierra? Se empieza un proceso, dicen, se organizan, digamos, en asamblea, dicen, definen cuál es la tierra, cuántas hectáreas van a liberar de aquí para adelante. ¿Cuántas? No, 200 hectáreas, 300 hectáreas vamos a liberar de aquí para adelante. Y eso, digamos que esa liberación la inician 10 liberadores. Pero digamos que en el camino va, es porque es bien duro liberar un pedazo de tierra que además está con seguridad privada y con toda la seguridad del Estado, ¿cierto? Entonces es arriesgar la vida puntualmente. Entonces es la vida por la tierra. Es una vaina como esa. Entonces posiblemente terminen los 10 o no. O posiblemente se junte más gente, que es en realidad la intención. Entonces Desalambrarte fue eso, fue un recorrido artístico por los 9 puntos. Entonces llevábamos unos amigos que son un colectivo aquí de Cali que se llama Sopa de Piedras, a Jota y Pevin. Ah, Sopa de Piedras también estuvo camellándole a la obra. En por algo sería. Sí, por algo sería. Sí, justamente ellos hicieron la obra de teatro que conmemoraba la desaparición de Sandra Viviana Cuellar, ambientalista además. Entonces ellos estuvieron camellándola ahí como con al Desalambrarte, llevaron una obra de teatro con unos títeres, más o menos contando la historia de la liberación. El personaje principal era una abuelita y era muy bonita. Iba el pana Jimmy, que es de Valle, llevaba música, iba como con música, acompañando también la obra de teatro. Y yo me sumé con la radio. El proceso de liberación tiene una radio que se llama... ¿Cómo es que se llama? Uy, se me acabó de ir el nombre. Vamos al corte. Se llama así, Vamos al Corte. Y allí se suena todo lo que es de la liberación. Como se transmite por Nación NASA, que es una radio comunitaria. Entonces está el programa que es Vamos al Corte. Vamos al Corte, yo me acuerdo que yo hice la cuña. Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra. Entonces, bueno, y lo chistoso era que la gente, y lo chistoso y lo bonito además, como siempre, o sea, los 9 puntos de liberación están conectados por la radio. Eso es bien importante porque además están conectados y como que si está pasando algo en el punto 1, pues el punto 3 también sabe en el mismo momento justamente por la radio. Y ese es como el enlace que se hace. Pero ellos nunca habían visto hacer radio en vivo. Como era de hecho, para Desalambrarte fue la primera vez que Vamos al Corte se hizo en vivo, radio en vivo. No habían hecho radio en vivo, aunque ya Vamos al Corte tiene sus años. Y fue bien chistoso porque la gente estaba muy pendiente de lo que se decía, hubo muchas risas, invitados, la gente se animaba como a hablar y esas cosas, y fue bien bello todo el Festival Desalambrarte. El Festival Desalambrarte fue en marzo, yo siempre confundo marzo y mayo, pero por allí era, alguno de los más. Todo el mes, cada 8 días yo estaba allá desde el viernes, sábado y domingo, otra vez viernes, sábado y domingo, y estuvimos por todos los puntos de liberación, por puesto de control de la guardia también, foto para el Face con el guardia, era muy chistoso y muy bonito pues además. Ya, la minga sigue, la resistencia y la lucha por la tierra continúa. Paremos ahí, compadre, no nos dejemos joder, no dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Paremos ahí, compadre, no nos dejemos joder, no dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Nada, pues que vamos a empezar. Karen ya ahí nos puso en contexto con lo de la liberación de la Madre Tierra, que la Radio Carajo estuvo por allá acompañando pues ese proceso. Pero entonces les vamos a seguir contando un poco del material que van a ir escuchando lo que queda de la noche a quienes nos están acompañando y siguen estampando sus camisas. No crean que Sebastián no está, ¿no? Lo que pasa es que está estampando ahí la mano de obra, ustedes saben. Entonces... ahí Sebastián, que nos comentaba. Entonces, vamos a contarles un poco. poquito de lo que fue acompañar también una zona veredal, un encuentro que hubo juvenil en la zona veredal de Monte Adentro. ¿Cómo? Monterredondo, perdón. PTN. PTN. Una vereda del corregimiento de Miranda. Sí. ¿Cierto? Cauca. PTN Monterredondo. Vereda de Monterredondo. Sí, bueno, pues no, la Radio Carajo estuvo por allá acompañando la zona veredal transitoria de, ¿cómo es que se llama? Capacitación. De capacitación y... Aunque ya no son zonas veredales y tampoco era una zona veredal, era un PTN que es distinto. Las zonas veredales, es que hay esa, como esa distinción entre zonas veredales y los PTNs. Entonces ese era un PTN porque es más pequeño también. Entonces una zona veredal como la Elvira, por ejemplo, que es súper grande. Además está cogiendo como más frentes de FARC. Uh-huh. En el PTN estábamos con el sexto frente de FARC. Bueno, entonces estábamos acompañando ahí una actividad que era el primer encuentro de jóvenes por la paz con justicia social. La Radio Carajo hizo la cuña. Ahí va la cuña. Llegue, llegue. Caigan, caigan. ¡Fuego! Caigan, caigan. Al primer encuentro juvenil regional por la paz con justicia social. Tendremos teatro, música, torneo de fútbol. ¡Saque el equipo! Y la radio. ¡Para que cuente lo suyo! Este sábado 19 de agosto, desde las 8 de la mañana. En Miranda, Cauca, vereda Monterredondo. ¡Caigan, caigan! Que lo diga, papi. Diga. ¡Caigan, caigan! Bueno, entonces nada, estuvimos por allá, pues el evento estuvo muy chévere, en realidad la mesa gustó mucho, se pudo como articular una actividad bien bonita, un pelado del colectivo de Teatro Papagayo, que era Daniel algo, nos estuvo acompañando con un taller que fue como un ejercicio ahí de sensibilización bien bonito, donde cada uno se tenía que hacer en parejas y mirarse directamente a los ojos durante 3 minutos. ¿Sí? Una vaina bien jodida y chocante, pues uno no acostumbra a mirar a la gente tanto tiempo durante 3 minutos. A los ojos es complicado. Entonces, pues, y a raíz de eso hizo como un ejercicio bien bonito, donde pues uno tenía como que contarse como una experiencia de vida que el otro no conociera, donde tenía que contar el sueño que tenía y luego la idea era como que, uy, a mí ya se me olvidó con que era que finalizaba el ejercicio. Bueno, luego de eso, bueno, también nos estuvo acompañando fue la Leona. Porque nosotros estuvimos antes en Monterredondo, como una semana antes, justamente con el comandante del sexto frente y con la gente, digamos, con otros parches, pues. Yo recuerdo mucho a la juventud rebelde en ese encuentro. Y estábamos organizando qué íbamos a hacer para el primer encuentro regional, ¿cómo es? Para el primer encuentro juvenil regional por la paz con justicia social. Estábamos como organizándolo y nos pasamos casi 6 horas discutiendo qué íbamos a hacer. No sé qué. Y cuando llegamos en la actividad no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces fue como que, ¿qué hacemos? O sea, ¿sí? No, pero la Radio Carajo sí sabía qué hacer. En cambio, espere. O sea, era como a nivel macro, pues, de organizar esa vaina. No, la Radio Carajo llegó y se posicionó en el mensaje. Es que la Radio Carajo lo sacó. Yo no quiero ver propaganda a la Radio Carajo. Tengo derecho. ¿Qué les pasa? Poniendo la espalda al agua, también al ardiente sol. Esa gente tiene proyección en Mojica y se quiere largar. Aquí están poniendo disque unos maletines. Terrible. Pero pues bueno, más o menos era como ese recorrido que se hizo allá en Monterredondo. Hay una necesidad desde digamos las bases de FARC y de digamos desde su organización en esas zonas, en los PTNs, en las zonas veredales, por hacer movimiento, pues además porque después de la entrega de armas y convertirse en un partido político, pues justamente eso es lo que les queda por hacer. Y hay una necesidad de hacer un movimiento juvenil, digamos en la región del Cauca, del sur del Cauca, no, norte del Cauca, sur del Valle. Como ahí es esa como la cuestión. Entonces la radio estuvo por allí tratando de dinamizar el espacio, efectivamente se hizo, salió una actividad muy bella. Como hubo gente que le camelló bastante, que nos copió mucho la idea. César, usted también estuvo, cuente un poquito. Estoy con ganas de saludar a la gente que está llegando nueva, Perico, Alecos, bienvenidos a Radio Carajo, a los que han estado ahí pendientes de esta emisión, sesión de radio. Se está moviendo, Sebastián, se está moviendo el estampado. Como un informe parcial del estampado, Sebastián, gracias. ¿Cuántas camisetas dañadas, Sebastián? Pues, mire, una sola camiseta dañada, que era mía. ¿Balance positivo? ¿Cómo así? ¿Eso no es de Karen? ¿Eso no es de Karen? No, esa era mía. Bien, porque es que la de Karen ya la estampamos, quedó bella, solamente se ve de día porque de noche es complicado. Mi camiseta es una camiseta morada. Pero, no se ve. Claro, era morada y la tinta que teníamos en ese momento era azul, entonces la muchacha que buena. Fue buena. Pero eso de día se ve, yo se lo prometo. Pero no, mire, lo que pasa con los estampados siempre es que la gente llega tímida porque nunca trae camiseta, la gente no atiende. Porque uno casi nunca tiene una camiseta ahí como parchada, pues como, ay, no, va a estampar esto. Si hay una jornada de estampado por ahí, ¿no? Pero vea, la gente es tímida y después va cogiendo su camiseta y dice, no, esto tiene estampado por delante, pero entonces estampenme atrás. Entonces esa ha sido la estrategia y ha funcionado bastante. Por allá, ¿cómo se llama el amigo del gorro? Daniel Forever. Daniel está todavía... ¿Indeciso? Indeciso. Él no sabe si estampar, si no estampar. Él le pasó lo mismo, trajo su camiseta negra y se acaba de decidir por el estampado verde fluorescente. No, yo digo porque es que no se decide, porque esa camisa es de diseñador. Entonces se la tira. Se le daña el diseño tan caro. Porque todo hay que decirlo, ¿no? Pero pues, o sea, la Radio Carajo llega a los espacios más marginales, pero también hay un montón de gomelos aquí al lado. Obvio, él sabe que es un gomelo. No, Daniel se quiere defender, espere un momentico. Venga, defiéndase, venga. Defienda, porque es que les está quejando. No, hablarán las acciones, no las palabras, ¿no? Mucho mejor. Oye, las acciones que hablan son que el muchacho no se ha quitado la camisa. No. Él fue y sacó camiseta, Karen. ¿Fue y la sacó? A ver, yo veo. Bueno, volviendo al cuento. Pues también quiero como proponer una dinámica, ya que el Chuzo, la Casa Hueso, cada vez recibe más gente. Quería que, no sé si todos los que están... ¿Han escuchado algo de Radio Carajo antes de venir aquí? Si es primera vez que escuchan este nombre, si es primera vez que ven una mesa de radio en vivo. La idea es que estos micrófonos, siempre lo hemos promovido, son unos micrófonos abiertos. Nosotros no somos como los dueños de la palabra. Quisiéramos como proponerles qué pueden ustedes compartir en Radio Carajo, como qué coyuntura, qué injusticia hay en el barrio, en la ciudad, en pero, el país. Pero también un ejercicio que hicimos para la Radio Carajo cuando estábamos empezando era pues conversar un poco de cuál era la relación que cada una y cada uno tenía con la radio, ¿no? Porque también eso es un ejercicio que nos ha hecho cuestionarnos a nosotros mismos sobre qué es lo que esperamos de la radio, qué sabemos de la radio y cómo nos relacionamos con ella. Karencita ya tomó confianza en la radio. Sí, sí. Bienvenida, Karen, a la radio. Sí, o sea, son es como... Primer programa. Gracias. No lo tomen como preguntas inquisidoras ni contundentes, sino como esto es, siempre tiene una dinámica de relajo. Si están estampando la camiseta, como que qué les dice ese logo, qué les dice la palabra Radio Carajo, qué creen que puede sonar en Radio Carajo, cuándo podrían... ¿Cuándo podríamos ir a algún lugar donde hay que decir carajo? Entonces como que la idea es que participen, que caigan. Esta exposición pues de Rayar Memorias, Diálogos con el Carare, esto nace también de escuchar la gente de estos municipios, de la India, de Cimitarra, del Río Minero, del Magdalena Medio, de escucharlos. Entonces bacano que... Casi todos, la mayoría, tenemos algo que decir

Seguimos en Radio Carajo, en vivo. Estamos transmitiendo en vivo por mixler.com/radiorelajo. Por aquí vamos a ver. Están escuchando 10 personas. Eso está bien. Aquí somos una, dos, tres. Somos un poco. 20, 30, 30 personas en esta emisión en vivo, altoparlante, vía éter, vía ondas sonoras reverberadas en este espacio que es la Casa Hueso Mejía. Y agradecemos pues la invitación por parte de Subliminal, del Centro de Memoria Histórica, del Museo de Arte Moderno La Tertulia, esta exposición, Radiar Memorias, Diálogos con el Carare, que hemos estado viviendo de manera peculiar. Y al fondo pues tenemos dos amigos del Carajo que se están preparando para irse a un barrio de esta ciudad, un barrio del Oriente. Cuéntenos por qué se van, por qué nos van a dejar, qué les pasa. Mentiras. Y también son muy cercanos al fondo musical que tenemos ahorita. Bueno, pues, que les vaya bien. César, tristísimos de dejarlos, de verdad quisiéramos quedarnos, además porque ahorita se viene Melodía al 100. Esta gente que está acá, vea, la va a gozar ahorita. Pero pues lastimosamente el deber llama, Gina y yo debemos partir. Estamos trabajando justo ahora en el Festival de Cine y Video el Festival Nacional de Cine y Video Comunitario del Distrito de Agua Blanca. Y pues uno de los procesos de formación que tenemos ahí durante todo el año Son las proyecciones, son las proyecciones en el barrio Mojica junto a la Fundación Nacederos y al colectivo Cine Pal Barrio. Entonces, pues vamos ahorita a presentar los colores de la montaña a los niños en Mojica, por eso tenemos que partir. El equipo de los pros de formación y el FESDA no nos acompaña todo el día de hoy, entonces no nos pudo cubrir mientras estamos acá. Andrea, que es la mexicana que nos está acompañando ahí en el proceso, está en el Cauca en este momento, acompañando el evento que les contó ahorita Karen, que es el de autonomías y despatriarcalización, donde está Arturo Escobar, Gustavo Esteban. Ella está en este momento por allá y Erika también está en el Cauca visitando a su familia, pues porque tenía ahí como una cuestión complicada. Entonces, pues nada, toca hacerle paro a la proyección, vamos para allá, contentos además, pues porque el espacio es re bonito y los pelados son pilísimos, entonces pues hay que ir a proyectar. Y bueno, Lina, su merced. Bueno, nada, ahí los dejamos con lo que queda de, bueno, con lo que ya estábamos escuchando de las cantadoras de Pogue, que también las tuvimos acá en este mismo espacio, en Radiar Memorias, en la Causa Obeso, un evento que hizo la Universidad ICESI y que nosotras nos las robamos un ratico para acá y para poderlas como entrevistar y tener cercanía con ellas y pues con lo que ya les habíamos contado de la vereda Monterredondo. Nos despedimos, me despido. Contarles un poquito. Igual hay un programa ya subido ahí en la página de Radio Carajo, que fue el programa que hicimos con ellas, dos cantadoras de Pogue, la señora Ereiza y la señora Máxima. Ellas son cantadoras, Pogue es una vereda del municipio de Bojayá. La cabecera de Bojayá es Bellavista, donde ocurre la masacre el 2 de mayo del 2002. Una pipeta de las FARC, que en ese momento estaba en un enfrentamiento con los paramilitares, y una pipeta cae justo en la iglesia donde se estaban refugiando algunas personas de la comunidad, y en esa iglesia mueren 93 personas, una vaina así como bien, bien pesada. Y a raíz de eso, digamos que el ejercicio de alabar, el ejercicio de los alabados para esa comunidad, que es un ejercicio bien interesante de resistencia, y bueno, sobre todo es un ejercicio tradicional, que son cartos mortuorios que se cantan en los funerales para acompañar el tránsito de los muertos de la comunidad hacia el más allá. Estos cantos se transforman de cantos mortuorios ancestrales a alabados compuestos que ellas empiezan a producir para demandarle al Estado por su necesidad de reparación, por su necesidad de no repetición y por su necesidad de que el Estado atienda la situación de crisis humanitaria y de presencia de los actores armados en el lugar. Entonces las tuvimos a ellas acá, estuvieron en este espacio compartiendo con nosotros y bueno, la invitación también es a que escuchen ese programa de radio que está ahí en la página de Radio Carajo. Los tenemos que dejar acá de llegar el transporte, saludos, pásenla rico, disfruten Melodía al 100 y los dejamos con el equipo de Radio Carajo, que son las personas más bellas que se pueden conocer en el mundo. Chao. Chao César, chao Karen Grisales, chao Karen Sánchez, nos pillamos pues. Chao Lina, chao Sebastián, que les vaya bien en el barrio. Mi concepto es claro. Si bien hoy ustedes estuvieron en el rato que estuvimos allá en la universidad, los muertos hablan. En voz allá los muertos hablan. Y nosotros le cantábamos a los muertos cuando eran muertos, cuando ellos no hablaban. Pero hoy ellos hablan, entonces por eso hoy le cantamos también a los vivos, porque ellos nos han dado la potestad y la libertad de que lo hagamos. Antes estábamos encerrados en el llanto y en el dolor, pero como nos asesinaron nuestros hermanos y no les hemos podido hacer sus rituales, eso nos ha permitido contarle al mundo que nosotros los rituales los hacemos y los muertos los enterramos con canto. Y como nos han robado ese derecho, entonces lo divulgamos a través del canto, le estamos cantando al mundo para que nos devuelvan un derecho que es nuestro. Por eso los muertos en Bojayá hablan. Y esa es la manera en que nosotros divulgamos nuestro canto para que se sepa y para que nos escuchen. Sí, antes era una tradición ancestral que se cantaba solo en los velorios, porque la gente se moría por enfermedad, de pronto por un accidente, pero la gente no la asesinaban. Pero hoy la gente la están asesinando, la están desapareciendo y uno no tiene derecho a hacer el duelo. Y como uno no tiene derecho a hacer el duelo, se lo tiene que hacer a los vivos. No me acuerdo del todo, pero sí lo tengo por ahí conservado. Y dice: estamos conmemorando la masacre Bojayá. Esa gente que murió sin tener necesidad. Esa gente que murió sin tener necesidad. Esos niños que murieron, le truncaron su futuro. Ese fue una cosa injusta. Morir sin ninguna culpa. Ese fue una cosa injusta. Morir sin ninguna culpa. Mujer, te han cortado hermosa vida. Vida generadora de vida. Mujeres, que la violencia hoy nos humilla, nos destruye la esperanza y nos quitan la alegría. Hoy mujeres que se levanten en su duelo, hoy el grito de protesta que reclame la justicia. Hoy mujeres que hagan viva la memoria por la vida de esos hombres inmolados por el fuego de fusiles. Es por eso que hoy exclamo con el alma al gobierno de nuestra distinguida patria que a las mujeres no involucren su venganza, que por causa de esa guerra incontrolada hay mujeres lamentándose y llorando su desgracia. Y tenemos el derecho de saber por qué nos violentan con su sistema corrompido y de paso matan padres y maridos, y como si nada, todo sigue tan tranquilo. Y a nuestros hijos que sus derechos les han sido suprimidos y la cabeza de su hogar les han destruido, sin oportunidades ellos vagan por la vida porque a su incompleto núcleo los echaron al olvido. Hoy sigamos intuyendo grandes sueños y utopías. Hoy continuamos con pasos firmes por la vida. Hoy gritamos: nunca más nos opaquen la alegría. Hoy prendamos el fuego del amor y la justicia. Mujeres, nunca más. Y elevemos un grito de victoria para que las memorias no las borren de la historia y todos los derechos que hoy nos niegan recibamos recompensa aquí y allá en la gloria. Bueno, hemos tenido como una parte de esta Radio Carajo en la que tocamos el tema de los alabados, de Pogue, de las cantadoras de Pogue, y pues lo he querido conectar también con un poema que se declamó pues en un funeral en el que estuvo la Radio Carajo, de un líder como lo fue Bernardo Cuero Moreno, si no estoy mal, Cuero. Allá estuvo la Radio Carajo y pues pasaron muchas cosas en ese funeral, fue bastante fuerte. Él venía de Malambo, de Bolívar, de Atlántico, y pues toda su familia y toda la fundación estaban aquí, y nosotros estamos como con la idea de hacer un podcast, un trabajo más largo, investigativo, en el que nos preguntemos, nos hagamos preguntas, qué pasa con la protección a los líderes, qué pasa con todas estas muertes de los líderes. Y bueno, esto es como un inicio. Aquí también tenemos una parte de una voz de una amiga muy cercana de Bernardo, que lo conoció durante todas las luchas y nos dio como un perfil de él. Entonces ahí lo que escuchábamos era lo que pasó ese día un poco. Yo cuando inicié pues como haciendo radio, no me imaginé nunca que iba a hacer radio, ¿no? Como antes de hacer radio no sabía que yo podía hacer radio. Luego hice radio y luego hice radio en un funeral. Como yo no estuve en la mesa de radio ese día, yo no podía estar en la mesa, pues yo no podía hablar. Como, de hecho, como que no podíamos hablar, y era como lo que nos pasaba a toda la gente de Noís y la alfombra que estuvo allí en el funeral de Bernardo. Y fue, yo creo que ha sido como una de las mesas de radio más especiales que yo voy a tener como aquí en toda mi vida, porque además que fue una mesa de radio que se hizo con la familia y fue de ellos totalmente la radio. Lo único que hizo la Radio Carajo ahí fue llegar a conectar los cablecitos para que eso sonara. Y fue una despedida bien bella. Es como que yo creo que en los funerales la gente no tiene la posibilidad como de todos y todas despedirse o decir lo que quisieran haber dicho, no, como esas cosas. Se queda muy dentro de uno. Y se hablan como de otras cosas, o se habla en voz baja, o quizás no se habla de eso como para no entrar en el dolor, ¿cierto?, de la familia, pero ahí no pasó eso, ahí fue el espacio, el momento de decir todo lo que pensaban. Estábamos acompañando a la hermana de Bernardo, y fue la hermana de Bernardo quien abrió la mesa de radio para ese día. Entonces es como mucho dolor, ¿no? Y que la radio haya servido de pronto para canalizarlo, para dejarlo salir, para que fuera dolor, y que fuera un dolor compartido además. Entonces es bien importante como eso. Mucho después, caídos muchos, con Yolanda Cerón, también luchadora del Pacífico por los territorios de los consejos comunitarios, y también asesinada por las balas paramilitares, en complicidad con los palmeros de este país, con la industria de la palma, le dicen ahora, que no hizo más que expoliar y expulsar de sus territorios a los afros, a los que ancestralmente han poseído y tienen el conocimiento de esas tierras. Esa fue nuestra lucha con Bernardo. Estuve con él en las luchas del 79, el Tumacazo de Tumaco, estuvimos ahí. Luchamos por esas veredas, por la electrificación, por mejores condiciones de vida, por el reconocimiento a la titularidad de las tierras de los ancestrales, porque antes las tierras se pasaban con la palabra, del palo de totumo a la mata de plátano, eran los linderos. No eran escrituras, eran territorios, no, no respetaban la forma como se ancestralmente se defendía la tierra. Después nos tocó, fueron luchas duras, después estuvimos en Piedemonte Costero, donde demostramos... Ya es Carmela Quebradas, una de las amigas de luchas de Bernardo Cuero, y pues ahí está, eso se vivió ese día en el funeral. Esa fue una de las manifestaciones, estuvo el hijo, la hermana, estuvo la gente que trabajó con él, chicos que venían desde Malambo a decir cómo era el trabajo con él. Entonces pues está, todo ese registro sonoro está, y esperamos compartirlo de una forma más organizada para que lo escuchemos y lo rotemos, porque es importante como darle voz a los líderes que han muerto después de este posconflicto o en este posconflicto. Karen. Ahora que tiene un tema de paz, tendrán que regresar y reintegrarse el proceso, pero haciendo parte del plan de vida que tenemos nosotros como comunidades. ¿Dónde van a estar o a sentarse en estos desmovilizados? Bueno, ahí está la... Hay una situación compleja en las comunidades con el tema, digamos, de los movilizados. Dice, según la estadística, dicen que son 3.000. Son 3.000 NASAs que están en la celda de las FARC. De esos 3.000, pues hay mucha gente que lleva 10, 15, 20 años, otros llevan 1 o 2 años. Y cuando lleguen a las familias, al seno de la familia, van a encontrar una realidad. Primero, que no tienen tierra ni trabajo. Segundo, que los proyectos que van a desarrollar o que les apoye el gobierno, pues no sabemos cómo lo van a implementar, si es de manera individual, colectiva, asociativa, o les tocará irse para otra región, no sabemos, ¿sí? Porque al llegar al seno familiar, por ejemplo, ponemos un ejemplo, que la familia mía se haya ido uno, después de 10 años vuelve, la tierra que tenía... Vamos a uno de los liberadores de la Madre Tierra para el encuentro que... Eso es porque ahorita vamos a escucharme la Eso, para el encuentro que hubo en Popayán. Entonces, pues más o menos como lo que reclamaba en ese momento era decir, hay 3.000 indígenas que no tienen tierra, como es necesario que liberemos la Madre Tierra justamente para eso. Bueno, poco a poco la gente ha venido, se ha ido, todavía tenemos algunos oyentes en Mixler, 7 personas ahí escuchándonos. Saludos a las 7 personas, saludos a los que están aquí. No sé si... A los que se van y también a los que llegan, ¿no? Que ha terminado de llegar el equipo de La Alfombra, por ejemplo, y otros amigos que vinieron a escuchar un poco de... Bueno, y Radio Carajo, ¿qué pasa con esa emisora, con esa radio? Sí, pues no sabemos muy bien qué pasa, como a ciencia cierta, pero sí queremos que se sigan escuchando las cosas que pasan, las injusticias, las coyunturas, los procesos que podemos acompañar, las redes. Pero también yo creo que queremos ir creciendo en términos de amigos, ¿no? Porque pues nace como de La Alfombra y Noís, pero cada vez hay gente que como que se siente más interesada por participar, ¿no? Y por acompañarnos y por... Yo creo que también es conocernos, ¿no? Eso es bien importante. Exacto, como tejer ahí ciertas redes de apoyo para cuando hayan este tipo de situaciones, porque es importante ahí no sentirnos solos pues en las batallas. No pusimos unos audios, por ejemplo, de la asamblea permanente que hubo en la Defensoría. También la Radio Carajo estuvo ahí, estuvo acompañando afuera. Karen sabe cómo fue eso. Todos los días de la asamblea permanente, ¿no? Ahí en el carro con el bafle y los equipos transmitiendo todo el tiempo, leyendo los comunicados oficiales, ¿cierto? Que era también como el medio de informarnos, pues, desde adentro, ¿no? Decíamos esta semana reflexionando sobre la Radio Carajo, que es una radio que además, pues, genera ciertas confianzas, ¿cierto? Porque nos acompañamos entre gente que sentimos y que sentimos también por el otro. Por el, pues, por las causas que el otro considera, y pues por lo tanto hay unas informaciones que yo creo que están ahí como más de la primera mano. Sí, estuvimos ahí, ya podemos hacer una un inventario. Estuvimos en el plantón afuera del Nuevo Latir. Ajá. Estuvimos en, nos fue raro, nos fue regular en el bulevar. Siempre hay situaciones extrañas en las transmisiones en vivo y en la calle, porque llega gente a leer mucha poesía. Es que además es eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, contamos con unas condiciones y estamos aquí, y hay energía, hay internet, pero también hay que decir que la Radio Carajo ha estado en espacios donde, definitivamente... Es difícil. Hemos transmitido es con las ganas. Y la gente también, o sea, abrir los micrófonos significa que hablen a favor de Uribe, en contra de Uribe, a favor de lo que nosotros decimos o no, o a favor de un partido en particular o una actividad en particular. Entonces, como que hay veces uno no tiene el balance positivo. Pero que de todas maneras positivo. Esa es la intención, ¿sí? ¿No? Escucharnos, sí. Y hablar, porque ha sido como también del balance que hacíamos, como que el otro día evaluándonos decíamos, bueno, pero es que es una mesa que convoca a escucharnos, a comunicarnos, a decir, bueno, ¿qué tiene usted para decir sobre esto que aquí está pasando? Sin importar lo que sea, y bueno... Entonces, yo también, ¿qué tengo para decir? Y esta otra persona, ¿qué tiene? Y de esa manera vamos construyendo casi pues que el relato de los hechos. Bueno, bien. No sé si aquí, el parche que está aquí... Ángel venga a saludarnos, ¿no? Quiera decirnos como, ¿ustedes qué están haciendo? Por favor, no lo sigan haciendo. O síganlo haciendo, por favor. O nos van a dar plata también para poder... progresar. Si quieren, como creo... si quieren decirnos algo a los micrófonos, porque ya se viene algo esperado esta noche, que es escuchar un poco algo que nos gusta mucho y es melodía, ¿no? Melodía al 100 por acá. También saludo a mi tío, que hoy nos vino a acompañar. Salió del trabajo temprano para contarnos un poco también como de su experiencia con la rumba en Cali. Ahora veníamos hablando y pues como que acordamos que definitivamente, digamos, en mi percepción del asunto, él es un bailador. Y entonces le decía yo a Karen como que casi que yo he ido recogiendo los pasos, porque para mí el hombre sabe mucho. Entonces yo dije, hoy en Melodía al 100, pues él tiene que ser el invitado. Entonces no sé si pasamos con eso. Espérate que tenemos saludos. Ah, vale. Ya los voy a administrar. Elizabeth López Gómez, un saludito a los amigos. Me ha gustado mucho la transmisión, se les quiere. Hola, Elisa, también te queremos. Escuché risas. ¿Qué, Ángel? Sí, saludo. ¿Qué, Elisa? ¿Bien o qué? Aló, aló. Bueno, tiene amigos Elisa aquí en este pedazo. Claro, que ¿por qué no vino? Ve, que Elisa nos está saludando, Karen. Que Elisa nos manda un saludo, que nos quiere mucho. La cara de Karen es, Elisa, ¿por qué no está aquí? ¿Qué nos hace falta? No, pero ya está, nos está mandando el saludito. Nosotras también nosotros también la queremos bastante. ¿Que por qué cortó el pelo? Aquí todos dicen que es el amor. Que nos mande un saludo diciendo por qué. Gracias por la escucha a todos los que están al otro lado escuchando este capítulo de Radio Carajo. Ya te van a abrir, Karen, no demora. Está lloviendo en Cali, en el oeste, no sé si en todo Cali, pero aquí empezó a llover. Que Sebastián y Lina nos diga eso, cómo está por allá en el distrito, ¿no? ¿A Elizabeth le decimos? No, bueno, Elisa, también Sebas y Alina que se fueron para allá. Y está Frederman también en la mesa y de pronto nos va a decir muchas cosas sobre Radio Carajo. Un gran placer estar en esta transmisión, creo que ha aportado mucho el día de hoy. Es que todos sabemos que Frederman cuando está en una transmisión nunca se queda callado. Hágale con confianza que esta es su emisora. Ya acabamos. este Radio Carajo? Ahora vamos con eso que tenemos pendiente. Eso que tenemos pendiente todavía. Ve, hay Festival del Guarapo hoy aquí, ¿no? No, no había. Ah. ¿Qué dice la programación? Resiste.